cierto medio que en primera instancia, cuando vino el allanamiento, no sabía si el allanamiento era por la gestión actual o la anterior o qué es lo que pasaba. Cuando me enteré que era por la anterior, más que disgustarme, me preferí que así fuera, porque no todos fuimos iguales en las gestiones anteriores. Hubo lugares con grandes irregularidades donde cada alfombra que levantaban encontraban alguna suciedad abajo. Nosotros hicimos una gestión rara, una gestión distinta, donde pretendíamos quedar en un cuadro de honor por la forma que se había trabajado con la gente nuestra, donde no precisamos de la municipalidad ni siquiera lo que nos correspondía. Entonces, para mí que vengan a investigar me alegra, porque estoy tranquilo y sé que nosotros vamos a salir entre los que hicimos las cosas muy bien. Imaginás que aparte de prestar mi auto, mi nafta, presté un tractor 8 o 10 meses, le contaba recién a otra gente, no precisamos el sueldo, y dejamos las cuentas muy ordenaditas. Cuando nos fuimos le dejamos la plata depositada al actual intendente, y dejamos todo en orden, o sea que no nos molesta la investigación, al contrario, tal vez nos vamos a diferenciar de algunos otros lugares. Hay lugares donde han habido problemas, muchos lugares han habido problemas, donde vos sabés muy bien que a nivel nacional hay lugares donde tenían que hacer 1000 casas, hicieron 100, o sea, había que hacer 100, hicieron 20, bueno, ha pasado de todo. Así que tendrán que investigar. Nosotros recibimos una noticia bien, nuestro abogado de cabecera, que es Pablo Cuadroni, fuimos a Buenos Aires, buscamos un estudio importante para que nos ponga a disposición de la justicia y que vengan a investigar lo antes posible. Eso sí, el tiempo de la justicia no se compadece con lo que uno de forma natural quisiera, ¿viste? Yo quisiera que hubieran estado a la semana acá. El estudio de Cuño y Barona se presentó y pidió una rápida investigación, y bueno, la van a hacer cuando quieran, qué sé yo. Pero estamos re tranquilos, nosotros no tenemos nada que esconder, al contrario, tenemos mucho que mostrar. Así que son cosas que pasan, ¿viste? Pero yo creo que en el país son más los lugares posiblemente que encuentren problemas que vayan a encontrar las cosas ordenadas. Lo que pasa es que cuando vos entras a una administración y entró una determinada cantidad de plata y te faltan 2, 3 millones de pesos que no tenés comprobante y no sabés dónde están, bueno, ahí se arma el gran lío. Bien. Y en el caso de la Municipalidad de Río Colorado, ¿sabe usted qué es lo que buscaban? ¿Sabe qué era lo que les preocupaba a los investigadores? ¿O se llevaron toda la documentación de Techo Digno? No. Le tiraron al barrer, porque la denuncia viene del Instituto de la Vivienda de la Nación. Han habido tantos problemas en tantas partes. Entonces barrieron con la Municipalidad, y ahora hay que demostrar cuál es el que tiene las cosas en orden y el que no las tiene en orden. Yo espero que vengan lo antes posible, que investiguen. Nosotros fuimos a ponernos a disposición de la justicia a pedirles que investiguen lo antes posible para que quede claro cómo fue la cosa, nada más. Bien, y la sensación personal, amén de que es de tranquilidad, porque usted dice, vengan y revisen, que es lo que más me gusta, porque ahí se va a poder comprobar qué fue lo que pasó. Hay una sensación así como que, pucha, pero mirá vos que vienen justo acá, que hicimos las cosas bien. Sí, pero ¿cómo saben que hicimos las cosas bien? ¿Qué radiografía tenían de este punto del país como de tantos otros lugares? Si no vienen y lo miran, como encontraron tantos problemas, empiezan a irse hasta el fondo de la cuestión. Bueno, no te cae en gracia, pero como estamos tranquilos, no tenemos problema. Está bien. Yo espero que nadie use esto para hablar pavada, porque ahí sí podemos tener problemas con algunos, pero si no, acá, con la justicia y con el Instituto de la Vivienda con todo lo que hicimos, estamos muy bien, tranquilos, esperando que hagan... Cuando usted dice alguno que salga a hablar pavadas, ¿es porque ya escuchó algo, Carlos? No, pero espero que no se equivoque, porque ahí sí, tienen que esperar a ver qué dice la justicia para hablar, porque viste que la gente para hablar no precisa mucho. Claro. Bueno, Carlos, le hago una primera consulta. El otro día explicaba yo aquí que la malversación de fondos, que fue, por ejemplo, lo que le pasó a Juan Reggioni en Fernández Oro, es una cosa que está punida por la ley, pero no es que el hombre se llevó tantas cosas a la casa. Es decir, gastó la que era para el combustible, la gastó en pintura. Y eso no se puede. Puede haber ocurrido en todo el corredor que haya habido una situación de ese tipo. ¿Usted recuerda que la gestión afectó los fondos a lo que correspondía o tuvieron que hacer alguna corrección? ¿En qué lugar? Acá en Río Colorado. No, acá no tuvimos problema, acá no tuvimos necesidad de mover nada. Era muy meticuloso nuestro contador y nuestro abogado de que las cosas se hicieran correctamente. Te diría que frenaban las cosas hasta que estaban como correspondían, hasta que las abrochaban. Julio Calí y Pablo Cuadrini fueron dos personas que las cosas, la orden era llevarla bien y la llevaban re bien. A ver, que le hago una consulta, Carlos, porque al principio yo eso lo tomé en broma, pero conociendo la personalidad, el carácter de Carlos, resultaba mucho, muy llamativo que todo el mundo, puertas adentro, decía: los únicos dos que le dicen que no a Pilotti son Julio y Pablo. ¿Es así de real? Sí, no, porque ellos arrancan con una orden: muchachos, vamos a hacer las cosas bien. Bien, bien. Si yo vengo acá, yo acá no preciso, nosotros ninguno precisamos llevar una, así que las vamos a hacer bien. Pero después, cuando sobre la marcha y sobre el trabajo, cuando te frenan, pero pará, ¿qué te pasa? No, esto hasta que no te papel, hasta que no te comprobante, claro. Le hicieron como correspondía también. Así que bueno, yo los felicito porque las cosas, hoy que las hicieron bien se va a notar, y acá no va a faltar, como muchas veces ocurre, vuelvo a repetir, cuando vos en una gestión entras y te faltan. Vos fijate que nosotros le administramos tan bien, esto fue con Pablo Cali, tan bien las cosas a la cooperativa, que nos sobraron 2 millones y pico de pesos de las casas que le hicimos, y se las repartimos a las presidentas de las cooperativas. Esto es un orgullo impresionante. No solamente nos faltó plata, nos sobró plata, y se las repartimos. Hay cosas que nosotros no las hemos promocionado. No las hemos publicitado bien, ¿viste? Pero vos fijate lo que pasó. Nos sobró 2 millones y pico de pesos de las últimas casa, de las últimas 40 casas, y se las repartimos a las cooperativistas. No entendían nada. Cuando las llamamos para repartir la plata que había sobrado, estaban sorprendidas, ¿viste? Y nosotros ahí podíamos haber hecho cualquier cosa, haber cobrado viajes de camiones, tantas cosas se podían haber hecho para que la municipalidad a lo mejor contara con algo más de plata, pero era ella, no se la tocarle la plata. A esas señoras y señoritas y madres solteras que trabajaban pegando ladrillo, tocarles un mango tenía que ser muy ladino. Así que se la devolvimos la plata con mucha alegría. Está. Carlos, si nos vamos a la puerta del 2009-2010, ¿usted repetiría la experiencia? ¿Cómo? Si usted, nos vamos a la puerta del 2009-2010, ¿usted repetiría la experiencia de... Siempre me acuerdo de aquella charla con sus chicos diciéndole: bueno, papá, deja de renegar y metete de una vez. ¿Repetiría la experiencia? Mirá, se me murieron los dos padrinos, así que vos sabés muy bien que yo entré en ese combate a pedido del gringo, y también era mi amigo Carlitos Peralta, así que las circunstancias fueron muy particulares. Justamente acompañándonos a mí entramos en la cuestión, así que... Aparte ahora somos más viejos, ¿viste? No me contestó la pregunta. La experiencia fue interesante, fue distinta. Ya pasó. ¿Pero la repetiría? No creo. No, ya está. Hay gente joven, hay renovación. Tiene que ir renovándose la gente. No necesitamos esto nosotros como otros que no se van nunca porque lo precisan para vivir. Nosotros hicimos lo que pudimos, creo que hicimos bastante, porque gestiones que puedan hacer tantas cosas como hicimos nosotros en 4 años, no sé si tanto en la planta permanente, que pudimos dejar 2 plantas permanentes con 100 y pico personas, con estabilidad laboral, 254 viviendas tramitadas, que bueno, hoy las entrega esta gestión, pero yo no tengo ningún problema, porque lo hacíamos para el pueblo, no para nosotros. Nosotros lo que pudiéramos hacer, hicimos muchísimas cosas en 4 años. Así que fue buena la experiencia. Está. El doctor Gustavo Costanzo, ex intendente de Viedma, ex legislador, me preguntó una vez, ¿de quién son las obras, Daniel? ¿Del que las gestiona o del que las inaugura? Del que las gestiona. Porque si no las gestiona y no las dejas en viajes, que es lo más difícil, el que entra, ¿qué va a inaugurar? Y yo inauguré algunas viviendas de la gestión anterior, pero estaban hechas. Me tocó pararme entre una llave y a saludar a una persona, pero esas estaban hechas, esas no tenían nada que ver. Así como nosotros entregamos viviendas de una gestión anterior, también dejamos 250 entre cooperativas y las 80 y las 104, quedaron 250 y pico de viviendas en viaje. Así que ya entregaron una parte, creo que van bien las otras, están en el techo, no creo que tenga ningún problema tampoco esta gestión, está trabajando bien, así que espero que las entreguen todas. ¿Habla cada tanto con Beretina, Carlos? Ahora no, hace tiempo que no lo veo, pero posiblemente tenga que ir a la provincia por otros temas, a lo mejor lo voy a saludar. Tengo relación directa, no tengo problema en hablar con él, y tampoco en hablar con Miguel, que el otro día yo estuve en el, yo fui a saludar al Congreso. Habla del el senador Miguel Ángel Pichetto. Sí. No tengo problema con nadie. Bueno, y si, última pregunta y lo libero, Carlos, y le agradezco este tiempo que nos ha brindado. Y si usted tuviera que catalogarle la experiencia, usted me dijo, mire, nosotros hemos hecho esto, nos fue bien, me gusta que investiguen porque van a poder comprobar que acá la cosa fue bien, etcétera, etcétera. Ahora, si la mira a la experiencia como una experiencia pasada, usted que ha pasado por el deporte, por su empresa, por esta situación institucional de la municipalidad, ahora que la mira ya un poco más de lejos, ¿cómo la siente? ¿Se quedó satisfecho? ¿Le rena aquello? ¿Aquello de acá fue un acierto? Esto lo hicimos muy bien, como para que le dé, para que me dé un balance, ¿no? Hay que contar alguna pérdida, en aquello de allá me fue mal. ¿Cómo lo siente? Imagínate, una de las cosas, nosotros ganamos 5 meses antes de entrar. Esos 5 meses me la pasé viajando a Buenos Aires con mi auto y ya con la gente que iba a trabajar con nosotros, gestionando las benditas cloacas del Barrilón. Para mí fue una frustración, que fue la primera obra que yo me puse a gestionar y no la podía sacar, y se termina, creo que empieza a hacerse, no sé, se está haciendo ahora, pero eso fue una cosa, fue la primera obra que empezamos a trabajar. Nosotros teníamos todo presentado y no había forma de sacarlo. Así que algunas frustraciones de cosas que programábamos tuvimos, pero la gestión en general, o la experiencia, es buena porque era algo distinto, porque uno se pone al servicio de un pueblo. Yo me puse al servicio de un pueblo como cuando era presidente del Club de Vela, hacer todo lo que podés y a poner lo que podés y tratando de sumar a una ciudad, porque lo mío particular estaba armado. Así que la experiencia en general te la tengo que marcar como buena. Está muy bien. Bueno, Carlos, ahí tiene la gente de su pueblo, de los dos, porque yo siempre tuve la sensación, usted vive allá, pero su empresa está acá, digamos, usted más de la comarca que de otro lado. Ahí tiene la gente de la comarca, ¿quiere decirles algo en el final de la charla? Para saludarlos y decirles que tengan la misma suerte que tuvieron antes, de tener gente que trabaja para un pueblo, que no me cabe ninguna duda. La gente sana, de laburo, no. Quien dirige hoy también es una persona de trabajo, un hombre campo, así que no creo que vayan a tener problemas. Y bueno, y siempre estamos al servicio del pueblo de alguna manera u otra. Nosotros siempre estamos colaborando también con distintas entidades. Está muy bien. Carlos, gracias por atendernos, gentil como siempre. Ya nos cruzamos en cualquier momento. Gracias, muchas gracias, muy amable. Carlos Pilar.